Escuela Ramos Mejía 16 de Almagro, grado sexto A. Mi nombre es Sofía Luna y me gusta venir a la escuela, pero a veces me aburro mucho. Mi nombre es Thiago Sánchez y la mayoría de veces que vengo al colegio me aburro un montón, pero algunas veces me divierto bastante. Me llamo Rebeca García y me divierto bastante con mis amigos en el colegio. Me llamo Gonzalo Bolívar y me aburro a veces cuando voy a la escuela. Bueno, me llamo Santiago Zúñiga. Me gusta venir al colegio solo para educación física. Soy Jorge Caracazanis y me gusta venir al colegio porque tengo muchos amigos, pero la mayoría de veces que vengo, más que ser muy inteligente, me veo más tonto. Me llamo Eva Perrota y me gusta venir al colegio para ver a mis compañeros y poder aprender. Me llamo Ludmila Torres y me gusta venir acá al colegio nada más para plástica y para... no sé, para estar con mis compañeros porque es lo único que vengo acá y para estudiar porque no sé qué nada más que hacer en mi casa porque si no me quedo allá y no... y es aburrido, pero me gusta estar allá. Mi nombre es Ludmila Vallejos y me gusta estar en el colegio, pero no sé si es para hacer matemática o ciencias naturales o práctica de lenguaje o algo así. Solo vengo a dibujar y a veces me quiero quedar en mi casa, pero a veces no porque me gusta estar en el colegio, cuando yo me pongo a dibujar. Me llamo Lara López y me gusta estar con mis amigos. Me llamo Mía Carrizo y me gusta venir al colegio. Me llamo Mía, me gusta venir al colegio para estudiar matemática. Me llamo Tío Urbina, no, algunas veces me gusta el colegio porque tengo recreos y me gusta jugar con mis compañeros. Hola, mi nombre es Jonathan Ortega, a mí me gusta ir al colegio para hacer matemáticas y educación físicas. Hola, soy Merlina Vázquez y a mí solamente me gusta venir al colegio por el recreo y estar con mis amigas. Hola, me llamo Lautaro Chalá y me gusta venir a la escuela para estar con mis amigos. Hola, soy Evaristo Pérez del Cerro lo que me gusta del colegio es estar con mis amigos y cagarnos de risa. Hola, me llamo Dante Mastropierro y lo único que me gusta hacer en el colegio es hacerlo gracioso y jugar con mis amigos. Soy Hanna y me gusta venir al colegio para no quedarme burra. Soy Ayelen Montoro y me gusta venir al colegio por matemática. Me llamo Carmela Gómez y me gusta venir al colegio a ver a ciertas personas. Soy Catalina Oliva y me gusta venir al colegio para divertirme con mis amigas. Me llamo Juan Manuel Duque Pérez. Me gusta venir al colegio porque me cago de risa con mis amigas y la paso bien. Hola, me llamo Benjamín López. Me encanta venir al colegio para discutir con Agustín y cagarme de risa con mis amigos. Hola, me llamo Ana Miguel y me gusta venir a la escuela para aprender cosas nuevas. Hola, soy Catalina y me gusta venir al colegio para tocar flauta y estar con mis amigos.